América unida, la única salida. Estudio rodante. Tienes que decidir quién prefieres que te mate. Una persona que da su vida por los demás es pues digna de respeto. Para mí el Che Guevara es un gran personaje. Que él no ha muerto, está su pensamiento vivo en todos los que respetábamos su personalidad de él, ¿no? Porque él ha sido un hombre responsable en su lucha, en su idea. Como les contaba que yo fui a verlo a la lavandería y lo expusieron. Yo me admiré porque él no tenía ninguna picadura en su cuerpo de mosquitos, ¿no? Y le dije todavía, ¡ay, cómo se conserva usted! Le dije. La lucha del hombre es capacitándose, estudiando, formándose un criterio de la vida para ayudar a mejorar la sociedad. Charlaba bien, y allá pues en el campo nos ayudaba. Lo veía a los niños que estaban enfermos con bichos, con parásitos, entonces les daba medicamentos. Y él les hablaba de que ellos deberían mejorar, pedir al gobierno que mejore su camino, su posto sanitario, sus escuelitas, ¿no? Que vivan como gente, con personas también. Ya no es esa forma infrahumana. Yo llevaba a unos periodistas a la higuera. Miren la higuera, y es eso, le dice, baja la mirada, ¿no? Y empieza de alegría el hombre a bailar ahí con una música que puso el taxista ahí. Y por allá había unas aves grandes, así, vengan a saludar a esta gente que ha venido de lejanas tierras, vengan, tres vinieron así, se venían por encima de nosotros, y ellos han tomado la foto todavía, lo deben tener allá en París, no me han mandado eso, les voy a pedir. Y ahora váyanse, váyanse, les dije, se fueron. estudiorodante@argentina.com. Estudio Rodante. www.estudiorodante.com.ar